Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. Grabate el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robby para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mis grandes amigos de siempre, dando la bienvenida al año 2011. Omarcito, ¿qué hubo? Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es el episodio número 257. El primer episodio del 2011. Súper, súper contento de estar aquí en casa llena, empezando el año bien, porque con casa llena. Y también súper contento de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. También muy contento de estar en la casa de Omar, que nos sentimos como en nuestra casa. Yes. Bueno, en una charamusca más en la cual pensamos pasarla de lo mejor. ¿Cómo te encontró el 2011, Guillo? En medio de la cocina. Ah, no, ese es el temblor, ¿verdad? Bueno, y hoy tembló. Hoy tembló, por cierto. Ya, sí, ya vamos a hablar del temblor, ya no nos agarró a cada quien. El temblor. Bueno, damos la bienvenida a nuestras invitadas de lujo. Bueno, estamos todos aquí súper contentos. Primero de tener a una amiga de hace mucho tiempo que teníamos rato de no ver. Y que súper bueno encontrárnosla y encontrárnosla en realmente de lo que nos viene a hablar. Está con nosotros Carolina Escobar, de Glasswing Internacional, ¿verdad? Sí, de la organización internacional Glasswing. Y también está con nosotros Cristina Bennett, que es de la misma organización, pero acá en El Salvador, que Caro está en Nueva York. Así que, bienvenida. Muchas gracias, estamos muy contentas de estar aquí, muy agradecidas. Qué clarito se le oye, ¿verdad? Sí, sí, debería tener programa de radio. Sí, como voz de radio. Ah, no, yo pensé como estaba en Nueva York. Espérate, que yo solito me gané el toma en esta ocasión. ¿Estaba qué, dijo? No sé, vos. ¡No! Vale, yo solo, man. Sí, hace caso omiso. Sí. Pero bienvenida. Pero bienvenida, Caro. Muchas gracias. Y qué chivo verte después de como 10 años. Sí, bueno, ya... Ya llovió su rato. La reunión el otro sí. Año también. Sí, bueno. 20, pero... ¿Y qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por tenernos. Es un gusto estar acá. Y feliz año a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Cristina. Bueno, comenzamos nuestra charamusca, como siempre, como Marcito. A ver, ¿qué nos tenés, querido amigo? Pues amigos, en esta ocasión, como acabamos de empezar el año, no tenemos mucho recorrido, pero sí tenemos por acá una colección amplia de fuera de contexto, de las cuales nuestra amiga Carolina fue tan gentil de elegir uno de ellos para nosotras. Así que aquí va el fuera de contexto para esta semana, el primer fuera de contexto de este año. A mí eso que me la anden pelando siempre me da un poquito de miedo. ¿Vos te gusta pelarla sola, va? Sí, es que, no, bueno, con ayudita algunas veces no molesta tampoco, ¿va? ¿Sabes quién era? Ni idea. ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego, Diego González! ¡El doctor Diego! ¿Y de qué estábamos hablando? A ver, viejo. Ay, sí, no sé. De la yuca pelada, me imagino, no sé, Rubén. Algo, no sé, pero... Pero no era de lo que sonó, como de lo que estábamos hablando. En esa ocasión estábamos entrevistando al doctor Diego, al doctor Diego. Que lo escucha en ocasiones. Sí, saludos a Diego en New Mexico, ¿verdad? En Nuevo México. Yeah. Sí, así que saludos a nuestro... Por cierto, estaba por Skype. Uh-huh. Sí, cabal. En esa ocasión. Sí, se oía que estaba lejos. Yes. Bueno, ¿qué más, Omarcito? Bueno, eso es básicamente todo. Nada más recordarles también a nuestros amigos, compatriotas, que donde sea que lo escuchen, La Charamusca, que nos pueden ayudar comprando mochilas rotarias. Si van a lacharamusca.net van a encontrar un botón que dice donaciones. Ahí aprietan la donación y pueden aportar la cantidad que usted quiera. Y todo lo que ustedes nos envíen va para comprar mochilas rotarias. Y esa la vamos a entregar nosotros acá. Para darle la oportunidad a un niño más de estudiar. Yes. ¿Qué es lo que tiene la mochila rotaria otra vez, Guillo? La mochila rotaria consta de un kit escolar que es complementario al paquete que proporciona el gobierno, que incluye un estuche portalápiz, un lápiz, una libreta de dibujos y recortes, un cuaderno de 100 páginas, un bote de vitamínico Vitacil, un kit de higiene dental Colgate que incluye un cepillo de dientes y una pasta, un mini diccionario, un squeeze, pero no se me olvide algo. Ah, y un cuaderno de caligrafía Monza. Ah, mira. Todo por $7. Ok. Bueno, o sea que si envían donativos en múltiplos de 7, de preferencia. De preferencia, yes. Y el paquete, el precio estimado de todo lo que contiene la mochila, incluyendo la mochila, es más o menos como de $18, porque solo el vitamínico vale como $7 en farmacia. ¿Y la mochila es igual a la que se entregó el año pasado? Es similar. Es una mochila similar. Porque sí, bien bonitas. Uh-huh, bonitas uh-huh. Mochilas. Bueno, así que ahí estamos pendientes y... Mochila, y aquí, mochila. La de la... No, aquí Omarcito y su servidor ya nos comprometimos también con nuestras propias mochilas. Además de la otra plata que nos mandaron. Además de la plata que ya nos mandaron para las mochilas. Y sí, estamos ahí comprometidos a tratar de darle mochilas a la mayor cantidad de niños que se pueda. Correcto. Yes, sir. Así que, bueno, y cuéntenos del temblor, ¿qué onda? ¿A dónde los agarró? A mí me agarró. Espérate, dale. Disculpame, Omar. Primero, dale. Vamos a decir la primera cosa que dice un salvadoreño cuando te preguntan del temblor, vea. Uh-huh. ¿Sentiste el temblor? Fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Y la respuesta? Fuerte. Fuerte. Fuerte. Así fue, ¿verdad? No, esa es la segunda. Así fue, mira. O así. Oscilando. Así. Espérate, las dos. Para que la gente que nos está escuchando, porque no es video, oscilando la mano, ¿verdad? De un lado al otro o de arriba hacia abajo. Correcto. Rápidamente, cuando así fue, así. Así fue. ¿Verdad? Ya si te quedas más tiempo conversando, esta es una conversación con una persona X que te hallaste en el súper o cualquiera. Si te quedas ya más de un minuto hablando de eso, la siguiente pregunta es como de 4.5, ¿verdad? Sí, cabal. No, que fue de 4.7. No más. Lo que pasa es que duró mucho. Sí, es que fue largo. Fue largo. En El Salvador habemos 6 millones de sismógrafos. Y todos decimos básicamente el mismo script que te acabamos de decir. Exacto, de así decimos. Es. Pero fíjate que ya le pegamos. Sí, ya le pegamos al. Yo lo que le digo al. ¿Cuál escala de Richter? No, yo lo que le digo a la Bel es que los salvadoreños somos a los sismos lo que los gringos son al clima. Es correcto, así es. Uh-huh. O sea, ya... Los gringos ya te dicen cuál es hasta el wind chill factor, ¿verdad? Sí, cabal, ¿cómo es? Que es algo que todavía nosotros no comprendemos, pero ellos... No, es que con el wind chill... Se siente a más. Sí. Feels like. Ajá. Feels like tanto. Pero nosotros es más bien, ¿no? ¿Cómo fue el temblor? Fue tanto. Sí, y le pegamos, sí. O sea, quedamos en el rango. Uh-huh. Yo hoy pensé 5, fíjate, era 4-7. 4-7 fue. Yo pensé 5 también, Rubí. Sí, uh-huh. Sí, era 4-7. 4-7, pero bueno, ¿a dónde estaban, Omarcito? Fíjate que nosotros estábamos alrededor de la mesa porque hoy es el cumpleaños de mi hija. Y estábamos ya para poner el pastel cuando empezó a temblar. Todos tranquilos, en realidad. Yo creo que ya llegamos al punto donde en realidad todos nos quedamos bastante tranquilos cuando hay un temblor. Ya no es los típicos... Que siempre hay más de uno que sale corriendo o que grita o que freaks out. En el caso nuestro ya no. Todo bien tranquilo hasta que pasó y bueno. Y de ahí va la típica conversación. Fuerte, ¿verdad? Sí, fuerte. Tendido. Sí, duró bastante. No sé qué, no sé cuánto. Pero no hicieron el drill. No se metió nadie abajo de la mesa. No, ni nada. No, tranquilo. No, fíjate que no fue muy largo. Hasta mis hijas, bien tranquilos. Tranquilos. ¿Y vos, Kiyovsky? Yo estaba viendo... Go Diego Go con mi hijo. Yeah. Pero tranquilos y nos quedamos, seguimos viendo el programa. Ya cuando se va la luz, ya ahí sí, ya. Ya sí, esto es fuerte. O cuando truena. Uh-huh. Cuando truena la casa. Yeah. Caro. ¿Dónde estaba yo? Sí. Tomando margaritas. Eso. No lo sintió. Sirva, vio. Qué buena está esta margarita. ¿Por qué será que se menea? Me da la receta de esto, caballero. ¿Y tú, Cristina? Yo no lo sentí. Estaba bañando a mis hijas. Pero sí sentí el portazo cuando entró mi esposo. ¿Sentís el temblor? Fue fuerte, le dice. Fue fuerte. Vacile. Creo que tenés mala la orejera aquella, fíjate. Ah, sí. Es que soy del otro lado. There you go. Gracias, con razón. La cara. Creo que me estoy quedando sorda. Pero solo de un lado. Eso. ¿Qué equipo más barato es? Puta, no, no sirve este. Ajá, ajá, ¿quién es de las malas palabras? Fruta. No sirve esto, pero bueno, yo estaba viendo el partido de San John contra quién era. Ah, no me acuerdo. Estaba viendo el partido de college de básquetbol. Uh-huh. Y estaba con mi hijo, con Pablo. Estábamos sentados viendo el mascón. Uh-huh. Y mi esposa, la Caro, subió. Y en eso empezó a temblar. Y cuando yo vi que no acababa, le dije, agarra al niño, salí. Y vos, quiero terminar de ver el partido. Pero bueno, al final salimos todos. Y ahí vimos a nuestro querido amigo y vecino Netío, que también estaba saliendo con su respectivo hijo, y nos juntamos los vecinos un rato ahí en la calle a platicar. Yeah. Así que, qué bueno. Sí, es una buena excusa para departir con los vecinos, digamos. Yeah. Solo faltaban las margaritas de la Caro. Sí. Para terminar. Pero bueno, ok, empezamos entonces nuestra entrevista formal. Cuéntanos un poco acerca de Glasswing. ¿Qué es Glasswing? Glasswing es una organización independiente y sin fines de lucro, basada en San Salvador. Uh-huh. En Glasswing implementamos programas de educación y salud, integrando y potenciando los recursos y la participación del sector público, privado y de las comunidades. Glasswing identifica proyectos innovadores y forja alianzas intersectoriales que hacen énfasis en la participación activa de la comunidad, movilizando a la vez recursos humanos, financieros y en especie. Uh-huh. Oye. Tenemos, ¿ah? Uh-huh. Ok. Tenemos varios logros. Ahí hemos beneficiado a la fecha a más de 100,000 personas. Wow. Hemos movilizado a más de 10,000 voluntarios. Movilizado 2.5 millones de dólares en los programas desde el que empezamos a funcionar. ¿Y es fundación? Sí. Sí, es una fundación. Sí, una ONG. ONG. ¿Y cuándo empezó? Hace 3 años, 2007. En 2007. Wow, uh-huh. Súper rápido. Uh-huh. Yeah. ¿Empezaron acá? Sí. En San Salvador. Sí, y de aquí pues se abrió una oficina en Guatemala y uh-huh. estamos intentando pronto, esperando abrir una en Honduras también. Wow. Y con planes luego para Nicaragua. Pero cada oficina es para su propio país, digamos. La oficina de Guate es para ayudar en Guate, la oficina en Honduras para ayudar, sí, en Honduras, sí. o es como recolectar fondos para El Salvador. No, cada oficina es local. Okay. Glasswing en El Salvador, trabajamos para los programas en educación y salud locales. Uh-huh. Guatemala igual, ahorita están trabajando con el voluntariado corporativo y ayudando a escuelas locales de Guatemala. Y lo único es Glasswing Estados Unidos, sí es la oficina que nos ayuda a recaudar fondos. Uh-huh. Y tenemos nada más a Carolina y ya, que nos ayuda a manejar la oficina, es Head of Office en Glasswing USA, Caro, y todos los fondos se regresan acá, que es donde tenemos las oficinas, el equipo técnico que ejecuta los programas. La oficina central está acá, y de acá pues se dirigen los fondos a... ¿Y cómo funciona? ¿Se tienen programas, se tienen proyectos y se recaudan los fondos para los programas y proyectos específicos, o se recaudan fondos para la oficina y aquí se distribuyen como a lo que hay? De las dos maneras, realmente. Tenemos grants, uh-huh, que nos dan varias fundaciones pues que sirven para un proyecto en específico, uh-huh, sea para sembrar un jardín de vegetales, para una de las escuelas, o sea, para implementar y comprar equipo para emergencia, para el Hospital Rosales, ahorita en el proyecto que tenemos de salud. Uh-huh. Siempre enfocado en educación o salud, ¿verdad? Sí, sí, ese es el enfoque. Ok. Y luego, pues, hemos empezado a hacer unos fundraisers para recaudar fondos allá. para las escuelas. En los estados. En los Estados Unidos. Y hay gente que pide específicamente, yo quiero que vaya a El Salvador o yo quiero que vaya al programa de Mi Escuela, Mi Espacio. Y en ese caso los fondos se destinan al programa específico que la gente solicita. Qué chivo. Ok, ¿y estos programas cómo nacen? ¿Cómo es que hay alguien que dice, mira, tengo esta necesidad, o ustedes están como buscando? Trabajamos de ambas maneras. Glasswing también hace consultoría en inversión social, que es si hay alguna empresa interesada, digamos, ahora todas las empresas están obligadas o quieren tener programas de RCE, responsabilidad social empresarial. Entonces, Glasswing les ayuda, uh-huh, les facilita hacer el programa que quieran. Uno de ellos que trabajamos mucho es el voluntariado corporativo. Lo tratamos de enfocar en las escuelas. Entonces es o programas anuales de voluntariado que, digamos, ahorita trabajamos, uno de nuestros grandes patrocinadores es Tigo, y ellos tienen el programa anual de voluntariado, además del sponsor que nos hacen, y tienen como de entre 5 y 6 programas durante el año en el cual ellos reúnen a sus empleados, van a una escuela, invierten tanta cantidad de dinero, se transforma por completo la escuela. Como un extreme makeover. Ajá. Exacto. Lo llamamos transformación escolar extrema, es el término que usamos. Y ponen bus y todo, así, sí, move that sí, bus todo. Y todo y eso. El bus escolar. Pero llegan a la escuela, tratamos de trabajar solamente con mano de obra voluntaria. Uh-huh. Entonces, reclutamos dentro de las comunidades los padres de familia de las escuelas a que participen y digamos, se instalan profesores, el alumnado también, se cambian techos, se instalan sanitarios años nuevos, ventanas nuevas, y luego se termina con el día de voluntariado, donde llegan los empleados de la empresa a pintar, a hacer actividades con los niños. Muchos de ellos a veces llevan, reparten mochilas. Correcto. Y mochilas rotarias. Termina siendo, pues la escuela queda nítida, ha sido algo bastante integral. Uh-huh. Y también para los empleados, o sea, para la empresa es importante también porque es un lugar de encuentro donde todos, digamos, los gerentes se quitan la corbata y, uh-huh, y comparten unas 5 horas en equipo. Cool. Entonces, es una de las cosas que se hace. ¿Y esas escuelas cómo se eligen? Las escuelas las eligen mucho, digamos, si son con compañías que estamos trabajando, ellos escogen el área donde quieren, uh-huh, invertir. Uh-huh. Okay. Entonces, dependiendo, digamos, si hay una empresa que tiene una planta en Ilopango, entonces buscan, nosotros nos interesa esta área de Ilopango porque muchos de los hijos de nuestros empleados van ahí. Y así buscamos. Y también trabajamos muy de cerca con las alcaldías, trabajamos de cerca con el MINED para identificar las escuelas más necesitadas. Exacto. Y así nosotros también buscamos a empresas interesadas en invertir. Okay. O a individuos. Y en algunos casos también hay gente que se nos acerca y nos dice, exalumnos, por favor, yo salí de esta escuela y hay una necesidad, y o un profesor que se acerca y así. Okay, entonces digamos que una de las maneras en que ustedes generan proyectos es que la gente los contacte, les dice, hey, hay esta necesidad. Uh-huh. Y la otra también es que las personas que quieren donar dicen, me interesa apoyar o donar o colaborar en esta zona y hagamos algo. Sí. Exactamente. Ok. ¿Y en el tema de salud cómo funciona? En el tema de salud fue dialogando. Yo creo que Celina fue y preguntaron pues cuáles son las necesidades y escuchando, por ejemplo, nos dimos cuenta que el equipo de respuesta de emergencia, uh-huh, lo que es Cruz Roja, Cruz Verde, los comandos de salvamento, Cruz Azul, el 911, Coro Verde, uniforme amarillo. La Policía Nacional son de los que más responden. Uh-huh. Y entonces, pues se vio la necesidad de estandarizar, uh-huh, primero que, pues, de darle un cuidado a los pacientes prehospitalario que sea estándar. Y tener la hoja de información con toda la información sobre el paciente correcta, el equipo que tiene la ambulancia. Ponte si hubo un accidentado que tenía un cuello, le habían puesto un cuello para detenerle la nuca. Uh-huh. Cada ambulancia tiene su kit con el equipo de cuello y de cosas, pero una vez llevaban al accidentado al hospital, se quedaban, le quitaban la cosa para llevárselo de regreso a la ambulancia y el pobre se quedaba más destrabado quizás de lo que estaba originalmente, pues. Uh-huh. Entonces ahora se han comprado... desechables. No, como 50 kits para repartir. Y cada vez que entra una ambulancia le dan uno de repuesto. Exactamente, entonces el paciente ya se queda con el, ya le queda al hospital. Cambia, qué chivo eso. Ajá, qué chivo. Está chivo, yo imaginé que era así como ida y vuelta que le ponían, ¿ve? Ajá. Como un lapicero, ¿ve? Ajá. Que los dejaban y esperar, ¿ve? Uh-huh. No, pero me parece chivo, super chivo que le den un canje de cuellos. Sí. Pero entonces eso fue como platicadito. Fue hablado, es hablando con la gente, averiguando cuáles son las necesidades, y así pues nos dimos cuenta que hay necesidades en infraestructura de escuela. Uh-huh. Que otras organizaciones no están trabajando en eso, y por eso nos hemos enfocado en esas áreas. Y desde fuera, ¿qué tanto se colabora hacia dentro de El Salvador? Pues eso ahorita está incrementando más y más. Uh-huh. Hay fundaciones que nos han apoyado desde un principio, pues Americares. Estamos trabajando de cerca también con una fundación gringa que se llama One Kid, One World, creo que desde Los Ángeles. Y ellos, este va a ser el tercer año que vienen ahora en enero. El año pasado, por cierto, salió mucho en el periódico porque venía con el grupo de ellos esta actriz de MTV, de The Hills, creo que se llama el show, Christine Cavallari, creo que se llamaba, la cherita. Uh-huh. Pero salía en un show de MTV. Venía ella apoyando a esta organización. Vienen ahora el 15 de enero a hacer una transformación escolar extrema. Me parece que en Comasagua van a estar trabajando hoy. Y ahí está la Christine Cavallari. Es volunteerism. Entonces vienen en sus vacaciones a hacer volunteering. ¿Por qué no habíamos pensado en eso? El nuevo turismo, que la verdad es que hay mucha gente que no tiene dinero para aportar y quiere aportar tiempo. Uh-huh. Y esa es otra manera de ayudar. ¿O necesitan guías turísticos? Vamos a pintar, pues. Sí, voluntariémonos. La verdad, pues sí. Sí, sí, de experiencia en construir casas ya tenemos. Ya. Yeah. Sí. Vamos, pues. Bueno, yo fui a pintar postes, ahora que me acuerdo. Lo invitamos ahora, ¿sí? el 15 de enero tenemos un proyecto con esta gente que viene de Los Ángeles. Uh-huh. Viene Christine Cavallari otra vez. Parece que no viene otra vez, pero pueda que tal vez viene alguien más. Nunca se sabe. La hermana. Pero sí, los invitamos, cordialmente invitados a que participen. Excelente. Y si alguien quisiera ser voluntario para el 15 de enero, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede ser cualquiera? Sí, puede ser cualquiera. Las únicas limitaciones que tenemos por el momento es que sea mayor de edad. Uh-huh. Y nos pueden llamar al 2252-1414 o visitarnos a nuestra página web cdecrisálidavoluntario.org. Cvoluntario.org, C con C de casa. ¿Y a dónde va a ser la escuela? ¿En Comasagua? No estoy del todo segura. Ok, excelente. Ok, ese voluntariado normalmente es como de un día, es el sábado. Ese es de un día, sí, ese es un sábado de 7:30 a.m. Es toda la mañana. Y alguien que nos contacte si quieren. Si están interesados. Y sí, y también uh-huh. Estamos trabajando mucho en las escuelas con programas extracurriculares. Tanto les cuento un poquito de nuestra campaña publicitaria que tenemos desde septiembre y que la vamos a correr la primera mitad de este año, que se llama Mi Escuela, Mi Espacio. Uh-huh. La idea es trabajar con la infraestructura de las escuelas, mejorando las condiciones físicas en las cuales los niños estudian. Y de segundo, entrar también en lo que es una educación más integral. Nuestros niños van a la escuela 4 horas y media al día, y el resto del día o se van a sus casas, usualmente a una casa vacía, o van a las calles a vender, uh-huh. o van a las calles a hacer otras cosas, a meterse en problemas. Entonces nosotros estamos ofreciendo un programas extracurriculares, que son una vez salen de la escuela, regresan a la escuela o se mantienen en la escuela, y ofrecemos diferentes tipos de clases, clases de inglés, clases de baile, arte, manualidades, lo que uno... Deporte. Lo que, deporte, tenemos fútbol, tenemos básquetbol, tenemos lucha libre. Glee Club. Sí, un club Glee. ¿Qué es eso? Ay, sí. A donde bailan, cantan, actúan. Sí. Y la verdad que todo eso depende mucho de nuestros voluntarios. Entonces, lo que la persona interesada en donar su tiempo sepa hacer o le interesa hacer es de compartir tus habilidades y conocimientos, básicamente. Entonces, nosotros te lo hacemos fácil, te damos la oportunidad, te entrenamos, te damos el material que necesites para ir a ofrecer esas uh-huh. clases y la ubicación de las escuelas en las cuales estamos trabajando en este momento. Entonces, así les ofrecemos a los niños una educación integral, cambiándoles la infraestructura de las escuelas y ofreciéndoles estas clases extras. Excelente, para que sean mejores personas, pues, la verdad, y se mantengan fuera ocupados de las tentaciones uh-huh. que se nos presentan en nuestro país. Digamos, Omar podría dar clases de computación, yo podría dar clases de básquetbol y vos de baile, Robin. Vaya, ya estamos. No, vos podrías dar clases de ventas. Sos súper bueno en ventas. Yeah. Sería súper bueno. Y podríamos dar algún tipo de taller o clases sobre emprendimiento electrónico. Ya. Yeah. Sí. Uh-huh. Bueno, ahí si eso se vale. Ya están, las clases definidas. No, baile. Baile, Rubio. Nos ponemos el tutú, pues va, está bien. No, pero si hubiera clases de esas, pues sí, me anoto que es algo de lo que podría hablar, porque baile. Basquetbolito. Basquetbolito, sí. Poste. Y lo bonito es de lo que ofrecemos con Crisálida es. La mayoría de las personas mayores de edades trabajamos. Entonces, mucho es, yo quiero ayudar, pero ¿cómo lo hago? No tengo tiempo. Entonces, giramos alrededor de antes del trabajo, digamos uh-huh. de 7 a 8 se imparten clases, o durante la hora del almuerzo. Entonces, se ofrecen clases entre 12 y 2 de la tarde, uh-huh. o los sábados por la mañana. Okay. Entonces, ¿Y ustedes han dado alguna clase? Yo no he dado clases. A mí me gusta ir a pintar las escuelas. Okay. Mi esposo da clases de inglés. Ah, okay. Él va todos los martes y jueves a una escuela cerca de su oficina por hora y media durante la hora del almuerzo. Excelente. Entonces. Es bonito, a él le encanta, le gusta mucho y la fundación le ayuda con capacitaciones, les ayuda, tienen su currículum, entonces va él bien preparado. Ah, qué chivo. Chivo. Qué chivo, chivo. Yo soy bueno para repartir mochilas, así que si alguien quiere donar mochilas, podemos llevarlas ese día con más agua o donde vayan. Fantástico. Y lo hacemos integral. Como hizo Tigo en su oportunidad. Gracias, Tigo. Okay. Por cierto, estoy viendo que Tigo también está de alguna manera apoyando el proyecto, ¿verdad? Sí, Tigo es de Tigo, el diario de hoy, y son de nuestros más, son patrocinadores de Crisálida y participan también dentro del programa de voluntariado en proyectos. Nice. Okay, y para el futuro, ¿cuáles son los planes que tiene Crisálida y Glasswing? Pues en el exterior planeamos incrementar la recaudación de fondos. Uh-huh. Realmente ahí hemos comenzado haciendo eventos en Washington y en Nueva York. ¿Y qué tipo de eventos, Caro? fundraisers, fiestas bien alegres para recaudar pisto. Pues les ponemos un video informativo sobre los programas y los proyectos que hacemos en El Salvador y Guatemala hasta este momento. Pero no necesariamente son salvadoreños residentes allá los que donan, sino que puede ser cualquier... Puede ser cualquier persona. De hecho, pues nos han donado amigos, varia gente de diferentes bancos, conocidos. Ahí teníamos una lista de gente que contactaron para los que primeros contactamos eventos. Y poco a poco se fue regando la bola y así cada me, quien... Me voy a ir una mi semana con la Caro yo allá, a ver qué traigo de allá. Pues la idea con la comunidad de salvadoreños allá, que vamos a tratar ahorita de hacer un poco más, es trabajar con el consulado en Long Island para trabajar con la gente que vive allá, que ha venido acá y que quisiera quizás aportar a la escuela en el pueblo de donde venían. Entonces, llevémosles a tratar de la entrada de, $200. Tratar de canalizar esos fondos. Y la verdad es que les ofrecemos una opción muy buena, ya que 90 centavos de cada dólar que nos donan van al programa en sí. Solo 10 centavos o menos de 10 centavos van para costos de administrativos. Overhead. Es súper bueno. Es súper bueno. Y si alguien quisiera donar en el extranjero, ¿cómo puede hacer? Tenemos en la página de web, tenemos un link a Google Checkout en la página de glasswinginternational.org. Okay. Se deletrea GLASSWING. Es como ala de vidrio. Sí. En inglés. International, INTERNATION.org. Okay. Es un poquito largo, pero ahí hay un enlace a donde pueden hacer donación. O sea, eso si se quiere hacer una donación tarjeteada. Sí, con tarjeta. Si pero, no se puede hacer por cheque, por correo electrónico, perdón, por cheque, por transferencia electrónica. ¿Y hay un correo al que la gente pueda escribir o pedir más información, si digamos si quisiera hacer, o no sé, si alguien tuviera un bien que quisiera donar, un terreno o algo? ¿Equipo médico? Eso. Claro que sí. Claro que sí. Sí, nuestro correo electrónico es info@glasswinginternational.org. El teléfono local es 2252-1414. Y en Estados Unidos me pueden contactar a mí al 917-536-5470. El teléfono de allá. Y luego carolina@glasswinginternational.org. Okay. Excelente. Buenísimo. Y bueno, si sabes de alguien también, toda la mara que nos está escuchando, si usted puede echar la mano, pues buenísimo. Y si sabe de alguien que puede echar la mano, pues también, ¿verdad? Ahí nos riega la bola para ver cómo hacemos. Para nos riega la bola y nos regala bolas. Sí, también. Para ver cómo colaboramos con estas escuelas y estos hospitales acá en el país y en la región. Así que al final del día, pues si no somos nosotros, ve. Y aquí estoy viendo lo de mi escuela, mi espacio. ¿Eso todavía está activo? Sí, eso todavía está activo. Lo vamos a correr el resto del año hasta alrededor de septiembre. Mira qué bien. Porque sí es el enfoque que tenemos ahorita, el trabajar la infraestructura de las escuelas y los programas extracurriculares. Y aquí estoy viendo los valores. Fíjate que está interesante. Pueden ayudar con desde $5 hasta $1,000. Me imagino que se puede más. Sí. Pero... acá está $5. Con $5 compras un libro de cuentos. Con $15 compras cuadernos para 35 estudiantes. Con $25 compras 25 árboles de sombra para áreas recreativas. Fíjate, con $100 reparas 20 pupitres. Con $150 un club de arte o de inglés para 15 alumnos semanal por un año, dice acá. $250 haces un club de deporte para 20 alumnos semanal por un año. y con $500 haces juegos metálicos nuevos para una escuela pública, que son como los monkey bars y esas cosas. Sí. Y $1,000 Columpios, Omar, columpios. Los columpios, perdón. Las barras de monitos. Y con $1,000 haces la construcción de una cocina ahorradora para una escuela. Está buenísimo. Así que ahí se puede, y está el botoncito de Google Checkout para que puedan donar desde el sitio web. Ponerle un link desde nuestro blog. Yes, sir. Para que veamos el link ahí formal desde el post para que la Mara sepa a dónde donar. Chivo. Excelente. Bueno, no sé si hay algo más que nos quieran contar sobre Glasswing. Pues creo que nada más agradecerles esta invitación. Uh-huh. Es un gusto estar acá y que nos den la oportunidad de compartir lo que hace Glasswing, lo que está haciendo el programa de voluntariado y educación de Glasswing llamado Crisálida, que aquí en El Salvador de seguro han escuchado, han visto, ya que Tigo, TCS nos han donado espacios en cable y en la tele para poder pasar nuestro anuncio. Y la verdad que invitar a todos los que nos escuchan a que donen a esta causa, a mi escuela, a mi espacio, para de verdad brindarles a nuestro futuro un mejor futuro, un lugar sano donde puedan aprender y vivir. Y claro que a todos también a que donen de su tiempo y sean voluntarios. Crisálida. Okay. Qué bonito te quedó. Sí, fíjate, lo digamos. Sí, sonó como a comercial, así de... Ya solo le pones un video de fondo, así la Mara pintando y todo, super nice. Wow. Mira, Cristina, ¿y los postes de la zona no los van a como... a repintar? Sí. Sí, sí, de seguro que sí. Hace 2 años creo que fue que hicimos eso. Trabajamos con... Actualizate, Robby. Con un par de artistas salvadoreños que se unieron a nosotros. Y sí, lo podemos volver a hacer. Este año pasado lo hicimos en la zona de Plaza Merliot. Ok. Pero sí, es cierto, hay que retocar. Eso es cuando vinieron aquellos amigos que nos contaron que estaban ayudando en ese proyecto. Sí, que los entrevistamos, sí, ¿verdad? Sí, que entrevistamos a ¿cómo se llama? On Our Own Path es el blog de... Ah, sí, Kyle y Bessie. Yeah, ellos vivieron acá creo que por un año casi. Algo así, que se quedaron, que iban para Argentina y ¿sí? se quedaron un rato. Trabajaron con nosotros como voluntarios. Sí, los entrevistamos súper bien. Aquí vinieron en el episodio 144, aquí los tuvimos. Nosotros los convencimos que quedaran. Sí, porque de pasadita iban. Ahorita creo que están en Corea del Sur o en Tailandia. Siguen viajando. Yeah. Pues el poste que está fuera de los rinconcitos lo pintamos con la Caro. Con mi Caro, no con Caro, con mi Caro. Yeah. Pintamos el poste, que es un chavo con una copa de es para niños, sparkling bro. Wine. Yeah. Sí. No era para niños. No, ese poste no. Y vimos a la Mabel Acevedo también. Que ella, ella fue una de nuestras artistas. Ahí estaba la Mabel. Chivísimo, me dio mucho gusto verla. Ahí estaba pintando un poste también ahí por el McDonald's. Judy Quiroz también, que ella es artista, que trabaja ahí en Basilea. Uh-huh. Ella también estuvo ahí con nosotros. Buenísimo. Así que súper chivo. Bueno, entonces felicidades. Y qué bueno que ustedes están colaborando con el país, pues, porque al final es un bien para todas las generaciones. Sí. Por venir, y felicidades por la decisión que han tomado. Gracias. En lo que les podamos echar la mano, pues aquí estamos. Antes de ir terminando, ¿cómo estamos de tiempo, Marcito? Tenemos 20 minutos. Ah, bueno, tenés clasificaditos, papá. Disculpame, pero yo hago mi trabajo. Va, excelente. Entonces vamos con clasificados primero. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Lo acabo de marcar. A ver, ¿qué trae los clasificados? Disclaimer. Ajá. No dan risa, así que tenés que comentar algo, Robby. Ah, solo son raros. Ok, a ver. Espérate. Decinos la sección primero como para... Vaya, la sección. Ajá. Repuestos y accesorios. Dale. Starlet, Yujo. No Yugo. Distribuidor, Skoda Mercedes-Benz, iMark, Pony. Hay carros Pony. Bo. Sí, no te acordás, unos... Pues sí, pero hay todavía. Bueno, ahí está uno, man. Pickup, Pony Pickup, era más. Riel y culata de montacarga. Espérate, estaba Mark, el Mark II. Mark II, ajá. Que Mark Hunter tenía un Mark II, por cierto. Wow. ¿Te acordás que en tu programa favorito de todos los tiempos, fin de semana, daban un yugo? Ajá, para cuando en los Super Mimos. Wow. Estos eran los Pony, ¿no? Sí, algo así. Sí, algo así pony. Eran. Uh-huh. Es que ¿sabes de qué eran? De Hyundai. Ah, de veras. Hyundai Pony, 1984. Uy, man. Dios mío. Amasadora de brazo de 60 libras, Robin. Solo para brazos de 60 libras. El mío no pesa tanto. Uy, el mío pesa unos 15. Sí. Solo para empresarios. A ver. Vendo máquina empacadora de gránulos y polvos. Marca Bartel. Encartonadora. No está interesado, Robin. No soy empresario de eso. No de eso. Sala de belleza, puerta cerrada. Con venta de recarga para celular, fotocopiadora, laminadora, clientela ya establecida, vio. Gran tarrayazo. Vendo peluquería por no poderla atender con 12 años de establecida. O sea que la pudo atender 11 sea, años atrás. Mírate, en este llegó al capaz porte. Tiene 12 años de no poderla atender. Ajá. La gran cola de peludo. Ahorita la... Ok. Agendas Argentinas 2011. No, con todos los las vacaciones de allá, precios bajos, me imagino. Sí. Must be, si las están comprando. Con logos e impresión de logos. Con los logos de Argentina, Banco de Argentina. aprovecha, rematar lote de herramientas nuevas, de todo tipo, más de 4,000. 4,000 herramientas. ¿Serán 4,000 unidades o 4,000 SKUs? Aquí dice más de 4,000 herramientas, viejo. ¿Tipos de herramientas? Yo no creo que haya más de 4,000. ¿Habrá más de 4,000 tipos de herramientas? Pero un tema de la mano. Si te vas hacia diferentes... Debe haber. Porque... O sea, para dentistas tienen sus puños de herramientas. Pues sí, distintas. Pero para porque tener... Porque Manny tiene como 6. Nada más. Y Manny hace un puño. Y Manny hace un montón de cosas y tiene como 6 herramientas. Vaya, pero ponele que sean 4,000 martillos. ¿Cómo es que alguien llega a tener 4,000 martillos que quiere darlo de enganga? O sea... Bueno, hasta ahí dejémoslo. Yeah. Chófares de 41 pulgadas, viejo. ¿Perdón, qué es? Chófares. ¿Qué es eso? No sé, viejo, hablemos. 79-40-28-71. Oh, Wikipedia, ¿qué son chófares? Marcales, hombre. Son sintéticos originales. Mira, sintéticos originales. Si no fuera por las 41... Sintéticos originales. O sea, ¿qué puede ser un chófares? Chófares, vamos a que 41 pulgadas. Lo siento, está en ventas varias, papá, no te puedo ayudar 41 mucho. 41 pulgadas es como un poco más de un metro. Uh-huh. Está antes de una secadora de ropa y después de una silla de ruedas, viejo, en buen estado. Vendo un boleto de avión a Estados Unidos. Está bueno. ¿Lo comprarías? Depende, ¿cuánto? ¿A qué lugar de Estados Unidos? ¿Qué diablos es un chófer? Compro juguetes de metal antiguos y soldaditos de plomo, viejo. ¿Juguetes de metal antiguo? No, los soldaditos de plomo, bueno, los juguetes de metal antiguos tal vez, pero... Soldaditos de plomo está bien. ¿Que de lo haces de balas o qué? ¿Pero qué juguetes de metal antiguos pueden haber? Las aquellas como... A los que se le dan cuenta. Los wagons y todos esos. Aluminio, ¿no? Ajá, también. Yo lo único que puedo pensar son los patines. Que no sé no, si califican. Habían unos que le da... Sí, son de el monito con sus... Ah, como... El que tenía unos platillos. ¿Sí? Ah, el de Toy Story, el de la alarma. El que está viendo los monitores. Ajá, ajá. La de Toy Story 3. Castillos inflables para piñatas. Todo evento, dentro y fuera de San Salvador, bajos precios. O sea que vos puedes contratar para tu piñata, tu castillito. Sí, sí. Incluso puedes contratar así como algunos animales que tienen tobogán y ondas. De veras. Sí, sí, sí, sí. Chihuahuas adultos, $100 y bebés, $150. ¿Entiendes? Sí, bueno. Ay. tamales caña, Rubio. Ajá, de las señoritas cañas. De las señoritas cañas, súper especiales, navideños. Pida, no, hombre, pídalos con tiempo. Fecha, lunes 3 de enero. Los pedí con un año de anticipación. Sí, porque se pone después. Es que no, los tamales caña son famosos, o sea, fíjate que tenés que pedirlos por lo menos. Pásame por un año anticipado. 22-45-10-67. Es que hoy en el súper hay bastantes así como competencias de las cañas, vea. Sí, pero fíjate que los navideños de las cañas son buenísimos. Yo creo que porque todavía vienen como con una extra salsa. Todavía le han de tener, bo. Ajá, no sé si se acuerdan ustedes. No, no, Cristina, no le veo contar que haya comido un tamal. No, no, no, de su vida. Mentira, Cristina. Mira, uno, los que vienen con amarraditos son de azúcar. No, así sabe, bo. Vaya, ¿qué otro ingrediente llevan los tamales de azúcar? Cállense. Que no llevan los de sal. Ajá. ¡Ciruela! ¡Oh! ¡A peso la cara en bolsa! ¡Toma! Está bueno, está bien. ¡Excelente! Tío, te dijo. ¡Toma! Para andar te preguntó. Espérate, ahorita viene el test de Guanaquí. Ok, bueno, vamos con el test de Guanaquí. Así es, señor. Déjame de respirar, bo. Así que aquí vamos con él. ¡Este es el test de Guanaquí! Explique, por favor, señor Roberto. Bueno, en este momento el guío le va a lanzar dos términos guanacos a cada una para que lo traduzca al español universal. ¿Con quién comenzamos, Robin? La Caro. Vaya, carito. Apachurrar. Aplastar. Eso es bello. Aplastar una cosa estrujándola o apretándola con fuerza. Sinónimo de escuachipar. Desmostolar, destartalar o destripar. Nice. Ok, vaya, vamos con Cristina. Cristina. La de Cristi. Muy fácil, man. Bueno. Cachivache. Un asunto. Una cosa. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como vámonos al mar. Prepara tus cachivaches. No, el punto. Viene de cacho y vaso. Ah. Así dice, viejo, discúlpame. Oh, vasija, bueno. Utensilio o traste, o trasto. Uh-huh. El padre le dio una linda tragantona con el dote. No sé qué, sé qué. Espérate, cuerno de animal. No, ya me pasé a otro. Chuncho. Cosa rota o arrinconada por inútil. Ajá. Pero sí se usa así, como ella dice, sí, llevémoslo como chunches. Como chunches. Correcto. Como chunches y volados y otras cosas. No, esta la vamos a dejar para Cristina. Vamos con la Caro. Es que la Caro ha estado fuera más tiempo, o sea. Ah, vaya. Jalón. Jalón. Uh-huh. Dame jalón. Necesito jalón. Correcto. Ajá, en carro. Uh-huh. O en motocicleta. O en... Correcto. Paseo o transporte de choto en automóvil. Sí. Vale, vamos a la última. Ahí van bien, fíjate. Van bien, fíjate. Sí, against all odds. Mira, claro. Gracias por el voto de confianza. Yo sé que no vas a poder. A ver. ¿Cuál es la última? A la Garduña. Está fácil. Dice garduña, la palabra es garduña. Solo que aquí yo te estoy ayudando y te le he puesto a la garduña. Ajá. No sé. Uy, mirada en blanco, fíjate. No, espérate, sí debes saberme. La garduña que tiras así. La de Nueva York, ¿verdad? No, no sé. Allá lo jugamos en Central Park, o sea. Can you steal? Can you steal? ¿Puedes robar la respuesta? Puedes robar, Caro. Sí. Dale, Caro, vaya, explícanos, Caro. ¿Qué es la garduña? ¿Qué es la garduña? ¿Qué consiste? La garduña es cuando uno agarra algo bastante, unos dulces, ¿sí? Y los junta y los tira así. ¿A la garduña? Ah, sí, sí, a la garduña y salen todos los bichos agarrando dulces. Está súper bien la descripción. Oigan, salvó, esto, dice salvó. Gracias a Joaquín Mesa, Real Diccionario de la Vulgar Lengua Guanaca. Dice, juego que consiste en tirar algo al vuelo, generalmente dulces, de modo que él o los más listos puedan apropiárselo. Sucede comúnmente durante la quiebra de piñatas. A la garduña. A la garduña. Pero también, ¿sabes cuándo más sucede a la garduña? ¿No? Cuando tú tenés algo, que ¿cómo? Tenés poquitos, tenés dos o tres, ajá, y no te así. Quieres hacer responsable de quién se quede más con que ellos. Más que todo así es en la garduña, ajá, así es. Entonces va a la garduña, como ahí agarre lo que lo agarre. Fíjate que nuestro amigo Papucho aquí en el IRC dice que así es como se tira la liga en las bodas. Ajá, va, la liga a la garduña, la boda es a la garduña. También el ramo. Ajá. De las novias se tira a o la garduña. O también pudieron haber dicho pequeño mamífero carnícero voraz nocturno europeo. Garduña. Esa es una garduña. Una garduña, sí. Pude ese tener... nunca lo había oído. Sí. Ese, ese no es el salvadoreñismo, pero este, sí, este chamaco como... no tenía mucho que hacer, entonces otro invitado. Mira, y hablando aquí de... Aquí está la garduña, por los que están hablando de... ahí está, ¿ya ves? Pue. Puya. Me ve fea la garduña. Sí, se ve sí. Como que te parece transmite más de una enfermedad. Sí, como que te muerde y... No es un ferret. Ay, oh, ¿cómo se dice ferret? En ferret son bonitos. Sí. Pero ¿cuál es el cómo se dice un ferret? Robby tal vez tuvo uno, pregúntale. ¿Perdón? Vamos a hacerle una extra a Cristina para que ella... Gavetear. Va. Abrir gavetas buscando cosas. ¿Qué tipo sí, de cosas? Sí, o pero ¿con qué objeto? No con qué objeto abrir la gaveta, sino que... Pues con una llave, pues. Cosas sin permiso. A lo cual se le llama... Robar. Correcto, bárbaro. Robar dinero u otros valores. De los padres, principalmente. Apañar, atracar, basculear, brincar, cachar, clavar, embolsar, engavetar, huevear, tacuacinear. Tamalear. Sí. No existe, Robin. Ey, tamalear. Dar en la nuca, dice. No, vea. Bueno, le das en la nuca a tu papá. Sí. Que puede ser gavetear o puede ser, ¿cómo es? Bote de galletear. ¿Cómo? En los botes de galletas que guardan siempre el cambio, lo del pan. No, en mi casa guardábamos galletas, Rubén. Mira, ¿sabes qué? Dicen que una garduña es un hurón. Ah, un ferret. Ese dice Max Starkin. Un hurón es un ferret, ¿no? Fíjate que yo le creo a Max Starkin. Y aquí estoy viendo las fotos y mira, si estos son ferrets, ¿ve? Y esta es y la garduña era... Ey, pasaron el test, Rubén. Sí, fíjate que entonces sí. Vamos a tener que tragar nuestras palabras. No, bueno, no, todavía si tenemos tiempo, Robby, tenemos creencias populares, anécdotas y trabalenguas. Yo creo está? Que aquí tenemos si... unos 5 minutos. Vaya, uno. La cara de Cristina. De antología, Robby. Es el de los mitos, ¿verdad? No, sí. Ahí va. Cazadores de mitos salvadoreños. Serán la neta, serán casaca. Ustedes juzgarán. Mira, loco, a todos los mitos, para mí que son casaca, loco. Hasta las flechas. ¿Qué sucede cuando alguien sueña con culebras? Ajá. Primera vez que lo hacemos en modo de pregunta. Pues. Que ahí siempre los leemos. Sí. No. Va, pero fíjate que wild guess, me gustaría escuchar. Ajá. Uh-huh. Hay que tomar sopa de iguana al día siguiente. ¡Wow! Dios mío, ¿she got it? No, no, pero está increíble para no, ponerlo. No, ya estaba preparando no, aquí al estudio audience para sí, que aplaudiera, pero ya le tuve que poner silence. No. Cuando se sueña con culebras, se cree que a uno lo andan llevando en chambres. Ah. Es como cuando te duele el oído izquierdo. Uh-huh. No están sé. Hablando de vos. Cuando te zumba, papá. Te zumba, ajá. Sí. Uh-huh. No, cuando te sí, zumba el ahí cuando oído. Te pica y cuando te pica la mano derecha, ¿no? Es que vas a tener pisto. Ah, ok. Pero la palma de la mano. Ah, okay. El otro es yote. Puede ser un hongo también. Ok. Y este... eso será... ¿Alguien ha soñado con culebras? No, fíjate. Ni yo, fíjate. No, tenía sí, sueño poco común, no lo podemos validar. Fíjate que esto está, este libro yo no estoy de acuerdo, fíjate, dice, si se sueña que se anda en harapos o casi desnudo, significa que vendrán tiempos de bienestar. Sin embargo, cuando se tiene mucho dinero y se sueña que ha encontrado dinero enterrado, significa que la persona le llegará a la extrema pobreza. Como esto, o sea... Está complicado. El mundo del revés, pues. Sí, fíjate. Sí. Uy, o sea, que cuando estábamos chiquitos y que soñábamos que llegábamos a la escuela sin nada, bu. Pregunta para Robbie. A ver. ¿Botar un poquito de licor antes de empezar a tomar, para qué sirve? Uy, para llorar. ¿Para desperdiciar? Sí. No, no sé. Cuando vos decís que le sacás el diablo y... Ajá. Sí, ayuda, pero... a calmar la sed de los que murieron de goma, viejo. Ah. Ok. Está bien. Sí, ese lo voy a catalogar como casaca. Vaya, te voy a contar el sueño que tuve anoche. Oh, a ver. A ver si me lo puedes ahí interpretar. Tenemos el libro de los sueños de Robbie. Uy, pero ese libro de los sueños, sí, no lo podemos leer, está censurado. Dale, soñé, ajá, que por alguna razón yo con mi esposa íbamos en... ¿Mi esposa y yo? Mi esposa y yo. Sí, por alguna razón mi esposa no, y iba yo... No, iba conmigo. Íbamos... En la camioneta de ella. Uh-huh. Y fuimos a la cima, a donde quedaba antes la ESEN. Ajá. Y nos parqueamos, nos estacionamos. ¿Y era de noche? No, era de día. Era temprano en la mañana. Ajá. ¿Vidrios arriba o abajo? Arriba los vidrios. Y en eso nos estacionamos y yo le dije, mira, ya voy tarde y me tengo que meter. Y abrí la puerta y me salí como que iba a clases. Ajá. A todo esto ya como que casado, pues, ¿me entendés? Que nada que ver. La cosa es que, bueno, voy entrando al aula y me doy cuenta que todavía estoy en pijama. Uh-huh. Entonces, oh, crap, ¿verdad? Y más que andaba con una pijama, de esas camisetas, de esas t-shirts, que están todas deshiladas ya del cuello, de las que sabes que tenés hoyos ya, ¿verdad? Y que vos decís, uy, qué pena. Entonces me di vuelta y salí de regreso para afuera del carro. Abrí la puerta del carro y le digo a mi esposa, mira, fíjate que creo que me da chance de ir a la casa a cambiarme. Y en ese momento me doy cuenta de que ella también está en pijama y dice... Fíjate que yo creo que sí es buena idea que nos cambiemos. Y ahí me desperté. Okay. A ver, ¿qué interpretación le puedes dar? Para bueno. Mí que dejaste algún par de cuotas pendientes en la universidad y... ¿Crees vos? Sí, ¿querés regresar? Para mí que comprar pijamas nuevas, viejo. Eso creo que debe ser, fíjate. Ya. Yeah. Ah, pues gracias, me has salvado. Oh, gran doctor Gijowski. Ok. Bueno, señores, vamos terminando nuestra charamusca de hoy. Omarcito, ¿algún mensaje a la noble afición? Recordarles a nuestra querida afición que nos pueden mandar un mensaje a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden mandar nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 y dejar un mensajito grabado, el cual tocaremos aquí en el próximo episodio. También visiten lacharamusca.net, donde van a poder donar en el botón amarillo que dice donaciones a mano derecha. Donate, dice ahí el botón. Todo lo que ustedes donen, la cantidad que ustedes quieran, si lo hacen múltiplos de 7, pues con eso vamos a comprar mochilas rotarias. También, amigos, les recordamos que nos pueden seguir en Twitter. Yo soy Omar Egan en Twitter, Robbie Palomo en Twitter y Guillo Nasser. Al fin ya estás tuiteando, Guillo. Todavía no, viejo. Ay, Dios. Mira, ese debería de ser tu New Year's Resolution. No, voy a ir al gimnasio. Yeah, pero esa es tu resolución de año nuevo. No, empezar a correr y jugar basquetbol. Yeah. Yo pensé que tal vez entrar así a la era electrónica y tuitear. Mm-hmm. Ah, tranquilo. ¿Ustedes tienen Twitter? Yo tengo, pero solo lo veo. Uy. Ah. Espérate, yo creo que no entiendo. Espérate, cuál yo, es. Twitter es una cosa en la computadora, ¿verdad? Ok, bye. Entonces, que solo aclarar. Vieras qué lindo el party. Sí. Ahí lo tengo en la jaulita. Sí, De vez en cuando le doy de comer. Sí, solo cuando se pone. ¿Y cómo lo persigue Silvestre, verdad? Pero la abuelita es brava. Ah. Ella, así como cuida. Mira, no te sientas mal, así me molestan a mí. Me dicen de que mando los mensajes por señales de humo. Sí. Aquí está el medio de comunicación de Kelvin. Sí, ahí lo tenemos porque preocupante, ¿eh? Es un beeper. Ok, bueno. Bueno, y Carolina, ¿estás en Twitter o en...? No. Hice una cuenta, pero no la he usado hasta Ahí está. Igual, Caro. Chócala. Yeah. Okay. Chócala. Bueno, está Roddy Paloma en Twitter, también La Charamusca Net. Sí. Y tenemos un grupo en Facebook que se llama La Charamusca. Hágase fan y ahí va a poder usted ver todos los episodios que hemos grabado. Ok. Gijowski. ¿Quién? Despedida. ¿Qué significa cuando los muchachos o muchachas les salen puntitos blancos en las uñas? Es que va a tener, ¿cuántos novios o novias van a tener? ¡Wow! ¿Sí? Primera vez que Omar adivina uno. No, como que adivina, I knew what it was. Y o sea, eso sabía. No eran de mentiras. Eran las mentiras que uno... No, eran... Eran novios. Cristina ya sabía también, fíjate. Tienen novios, novios o novias. De ahí depende, vea. Los novios que Omar va a tener. Por eso siempre andaba las uñas. Sin ningún puntito. Estamos. Ya, sí, eso. Ok. Como, fíjate que... Como que... Pero te las viste así, fíjate, te felicito. ¿Y cómo te las vas a ver? No, es que hay unos que se las ven así. ¿Así? Así, ah. Las mujeres se las ven así, las uñas. Ah... ¿Cómo te ven las uñas vos? Vaya, ya ves. Ah, ya ves. Sí. Y cuando Rodir con la mano, así. Como, la así, gente que está ahorita escuchando el podcast está como que. ¿Qué diablos están haciendo? ¿Cuántas maneras hay de verse las uñas? Sí. No, los hombres nos vemos las uñas así como empuñadas las manos. Como agarrando una barra. Ajá, cabal, como agarrando una barra y las mujeres así como que están empujando algo. Como empujando una carreta. Así es, correcto. Claro. Uh-huh. Va, pero los dedos más juntitos. Bueno, despedida formal. Muchas gracias a todos de nuevo. Y estamos sumamente agradecidas de estar aquí. Hey, muchas gracias por acompañarnos, lo hemos pasado súper bien. Cristina. Sí, gracias nuevamente por la invitación, por tenernos aquí y a todos aquellos interesados en saber más acerca de nuestra fundación aquí en El Salvador, cvoluntario.org, en Estados Unidos, glasswinginternational.org. Excelente. Okay. Excelente. Acento más bonito. Siguiente. Va, chivísimo. Bueno, nos vamos, Mara, ya. Es el primer show del año y nos vemos el próximo lunes. Estuvo serio, ¿verdad? Sí, fíjate, recatado. Estuvo recatado, pero bueno, nos vemos el próximo lunes. Cristi le está diciendo a la Caro, la próxima me va a tomar margarita antes. La próxima semana nos vemos, vamos a ver si, hey, ¿qué onda con Candy y Anne? Nos ha abandonado. Ey, Candy, te no, queremos. No, no, es que hoy íbamos a tener la casa llena, entonces y la vamos a poner el próximo episodio. Vaya, decirle a Candy que venga el próximo episodio. Regresa. Vaya, chivísimo. Pero estaba un poco enojada porque dice que eso del Muppet era paja. No le hiciste el títere. Sí, no le hiciste el títere. Lo voy a hacer. Vaya, chivísimo. Vaya. Quedamos entonces. Mara, nos vemos. Gracias por habernos acompañado. No pude leer quién es ese. Ay, feliz año a Chele Leiva y Papucho y a Max Tarkin, que excelente. Estaban ahí en el IRC y platicando. También a Royal Valdivieso, quien está narrando en estos momentos, pero nos manda saludos y le manda saludos a toda la Mara. Hey, gracias. Así que nos vemos el próximo lunes. Como siempre, pásenla bien. Recuerden, El Salvador es bonito y se les quiere aquí. Un abrazo y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.